10:49 y recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Hola, Cintia. Buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cuánto hace que no escuchaba a El Baiano? ¿Viste? Bueno. Lindo. Volvió. Cuando cantaba, cuando hacía música. Claro, yo lo conocí con The Ritual Banana, The Ritual Banana. Eso sí del año del ojete, claro. Bueno, ahora hace poquito estuvo en Jamaica grabando con el hijo, uno de los 254 hijos que tuvo Bob Marley. Pero eso es inchequeable. No, por lo menos sacaron una foto los dos andando en bicicleta. Viste que cuando hay uno tiene que sacar andando en bicicleta ahí en creo que es Kingston, ¿no? La capital de Jamaica. Claro. Bueno, hacía un buen programa El Baiano en Canal 7, sí. Se llamaba MP3. Sí, viajó ese muchacho con ese programa. Fue impresionante, no, la verdad que el programa estaba re bueno. Sí. Porque no solamente era musical, sino también cultural. Maurito, sino que vino acá a La Pampa, claro. Y grabó con el hijo de Pedro Cabal, el Pericles. Y está, hay un archivito de, bueno, el Pericles perdió la vida el año pasado, pero tuvieron ellos el gusto de conocerlo a propósito del programa del Baiano y de escuchar la historia, ¿no? Que era muy pibe, el Pericles, sí, tenía 14 años. Porque hicieron un recital juntando todos estos valores de las distintas provincias de la Argentina, hicieron un recital en el Ópera o en un teatro así de Buenos Aires, mostrando todos los que habían pasado por el programa a nivel jóvenes músicos y músicas del país. Muy bueno. Estaba buenísimo, la verdad que me encantaba ese programa porque, viste, como que te quedás mirándolo y no te das cuenta y se pasa una hora y escuchaste música, escuchaste historia, la verdad que estaba muy bueno, me gustaba mucho. Bueno, ahí mira cómo nos hizo la India ir a un momento de nuestras vidas. Bueno, buenísimo, agradecido por eso. Para comentarle en esta salida, Cintia, que el SEMPRE está volteando a los jubilados de salud y civiles. Eso es lo que están denunciando un grupo de jubilados autoconvocados que vieron trunca la posibilidad de poder reunirse con autoridades del SEMPRE para plantearle diferentes temas. Nosotros el lunes a la mañana temprano dimos esta noticia que 8:30 los iban a recibir y finalmente unas horas antes de esa reunión los llamaron para decirles que no se iba a hacer la reunión porque preferían desde el SEMPRE primero tener una reunión de directorio y después recibir a los afiliados, en este caso un grupo de jubilados autoconvocados de salud y civiles. Y es por eso que los jubilados ahora tienen que esperar, no sé hasta cuándo, para poder reunirse con estos directivos de SEMPRE, para plantearles temas puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con la gratuidad de la receta del SEMPRE, por ejemplo, que las recetas sean electrónicas en el caso de tener enfermedades crónicas, que es un problemón para los jubilados tener que ir todos los meses a la farmacia a poder comprar sus remedios. Todas esas situaciones llevan a que los jubilados y jubiladas, en este caso de salud y algunos civiles, se complique mucho más la situación porque tienen que gastar mucha plata para manejarse en la ciudad, para trasladarse, pagar taxis habitualmente, y todo eso se podría solucionar si toman una decisión de, por ejemplo, que esa receta digital no la tengan que hacer todos los meses. Uno de esos jubilados es Carlos Ortellado, se comunicó con nosotros, nos contó esta novedad que habían decidido desde el SEMPRE no hacer la reunión, y bueno, y dio algunas consideraciones de cómo es la vida de un jubilado en una situación como esta, de tener que depender de la obra social SEMPRE. No, Mauro, lamentablemente nosotros teníamos muchas expectativas porque no sé si estás muy al tanto de lo que significa la obra social para nosotros. Bueno, es si vos sabés, al igual que todos, que cuando se llega a determinada edad empiezan a aparecer un montón de problemas en la salud. Es el proceso lógico del desgaste del cuerpo y uno afloja la adrenalina, ¿no? Y es cuando uno afloja aparecen los problemas. Pero bueno, el tema es que esto se nos complica mucho a los jubilados desde el punto de vista económico, porque vos pensás que una orden hoy, ir a buscar una receta o ir a pedir, entre solicitar que te hagan una receta para la medicación crónica son 500 mangos ahí nomás. La rutina del laboratorio, que es la más, lo más chico que se hace en laboratorio, son casi 5.000 mangos, Mauro. Y ni hablemos lo que son los coseguros para los estudios más grandes. Es decir, no hay forma de que un salario de un jubilado pueda cubrir esta demanda a partir de los coseguros que se cobran acá en la provincia. Pero bueno, yo te cuento, ellos nos habían dado la reunión para el otro jueves, el SEMPRE primero. Después nos dijeron que la pasaban para el lunes 3. El lunes 3 a las 8:30 de este lunes que pasó. Dijimos que sí, ni un problema, y cuando ya estábamos todos listos, el viernes al mediodía me llamaron para decirnos que, bueno, que en principio, porque bueno, ellos creo que porque salió la información en pública, viste que no les gusta que las informaciones salgan públicamente, ellos quedaron en llamarnos, pero bueno, hoy es miércoles, ya no nos han llamado, yo creo que nos han bicicleteado. Y bueno, no, lamentablemente es una lástima con todo lo que significa para nosotros la obra social, ¿no? Bueno, un pataleo que están haciendo los jubilados, en este caso autoconvocados de salud y civiles, porque quieren reunirse con autoridades del SEMPRE, pero también tienen pendiente una nota que le entregaron al gobernador Sergio Cilioto para reunirse con alguien del Ejecutivo, porque también les quieren plantear, por ejemplo, que los jubilados y las jubiladas y pensionados y pensionadas puedan cobrar los aumentos que tienen los activos en el mismo mes que lo cobran los propios activos. Entonces, esa situación hace que, por ejemplo, la inflación de un 7% mensual o 8% mensual se vea deteriorado su sueldo de un mes para otro cuando tienen que esperar 20 días para cobrar los aumentos o las cláusulas gatillo que los activos la tienen justamente por la ley de paritarias. Todo eso por ahora van a tener que seguir esperando, tener más paciencia a los jubilados y jubiladas y bueno, y masticar bronca como lo están haciendo por estos días. Bueno, Maurito, ¿tenés alguna otra información respecto de lo que viene sucediendo en la Cooperativa Popular de Electricidad con los descuentos operados al grupo de autoconvocados y autoconvocadas? Por ahora la cooperativa o desde la cooperativa, desde el Consejo de Administración, no van a salir a hablar, no van a salir a contestar ni a los autoconvocados ni a los gremios. Eso es lo que nos dijeron, nos contestaron a un mensaje que mandamos. Y también los autoconvocados por ahora están haciendo un impas para pensar cómo van a continuar las manifestaciones. Hoy, por ejemplo, no va a haber manifestaciones en la Cooperativa Popular de Electricidad. Uno pensaba que después de los descuentos podía llegar a Claro. venir alguna manifestación pública como la que estaban haciendo. Por ahora están pensando las líneas de acción, básicamente los autoconvocados. Pero esta situación de descuento, si persiste en el tiempo, o sea, si el mes que viene continúan los descuentos, puede llegar a haber una medida de fuerza ya con paro, pero también esa situación tiene que ser avalada y sobre todo apoyada por los gremios, en este caso Luz y Fuerza Mercedes y Luz y Fuerza La Pampa, aunque como hoy escuchábamos más temprano aquí en Radio Kermés, desde Luz y Fuerza La Pampa van a acompañar a los trabajadores y trabajadoras autoconvocados de la CPE. Pero están reclamando, imagino yo, que se reintegren los descuentos. Es lo primero que hicieron ayer. Ayer hicieron una presentación, pero por ahora esa presentación no le ha dado Claro. ninguna respuesta. Ellos lo primero que quieren es que le reintegren lo que le descontaron. Lo que pasa es que si continúan estas asambleas, ellos lo que están pensando es eso. Si continúan estas asambleas, pueden llegar a haber más descuentos y eso lo va a perjudicar mucho Bueno. más y puede tensar mucho más la cuerda porque la decisión que tomó la cooperativa no cayó para nada bien después de hasta una decisión que habían tomado los autoconvocados de esperar a que se reúnan en paritarias tanto la CPE como FEPANCO para decidir qué iban a hacer con el aumento salarial que iba a estar previsto recién para septiembre y la habían adelantado para julio. Bueno, Maurito, gracias, ¿eh? Vamos a seguir atentos a eso también. ¿Cómo no? Hasta Bueno, luego. ahí